bailando este ska. Que del mal estoy pasando, creo que me voy a matar. Eso es lo último que dijo Manolo Rastaman. Se tiró del Dino Octavo al sur del último compás. Eso es lo último que dijo Manolo Rastaman. Se tiró del Dino Octavo al sur del último compás. Creo que me voy a matar. Esto es lo último que dijo Manolo Rastaman. Se tiró del Dino Octavo al sur del último compás.